Elsa la lista. Érase una vez unos padres que tenían una hija. Le pusieron Elsa la lista porque esperaban que la niña fuera muy lista. Elsa la lista tuvo una bonita infancia en casa de sus padres. Cuando se hizo mayor, sus padres pensaron que ya era hora de que se casara. Por tanto, solo cabía esperar a que un joven quisiera compartir su vida con ella. Un día llegó a su casa un joven que se llamaba Hans y a su padre le pareció el hombre ideal para Elsa y le preguntó: Oye, Hans, ¿te gustaría casarte con mi hija? Hans se sobresaltó porque no se había esperado la pregunta, pero tras pensar un poco le contestó: ¿Casarme con su hija? ¿Con la guapa y cariñosa Elsa? Claro que quiero. Pero con una condición. Tendrá que ser muy sensata porque no me gustan las mujeres insensatas. No te preocupes. Nuestra Elsa la lista es muy sensata y enseguida te darás cuenta. De acuerdo, le creo. Pero si no es sensata, tampoco me casaré con ella. Hans se quedó a vivir en casa de los padres de Elsa para saber si Elsa era suficientemente sensata. Una noche, cuando estaban los cuatro cenando, se acabó la cerveza y la madre de Elsa le dijo: Elsa, coge un cántaro, ve a la bodega y tráenos cerveza. Elsa hizo lo que su madre le había dicho, cogió el cántaro y se fue a la bodega. Cuando llegó allí, cogió un taburete y se sentó. Después puso el cántaro debajo del tonel de cerveza y abrió el grifo. Mientras el cántaro se llenaba, Elsa miró a su alrededor y de pronto vio colgado a lo alto de la pared un gran gancho de hierro que, por lo visto, al albañil se le había olvidado quitarlo, pensó Elsa. Se echó a llorar y entre sollozos dijo para sí: ¡Ay, no quiero ni pensarlo! Cuando Hans y yo nos casemos, tendremos un hijito. Y cuando nuestro hijito sea mayor, lo mandaremos también a la bodega por cerveza y entonces le caerá en la cabeza ese gancho de la pared y matará a nuestro hijito. Cuando pensó en ello, se puso a llorar más. Mientras tanto, sus padres y Hans, que estaban arriba sentados a la mesa, estaban esperando la cerveza. Su madre empezó a impacientarse y llamó a la sirviente y le dijo: Ve a la bodega a ver dónde se ha quedado Elsa la lista, porque está tardando mucho ya. La chica fue a la bodega y allí se encontró con Elsa, que estaba llorando junto al tonel de cerveza. La chica le preguntó: Elsa, ¿por qué lloras? Porque cuando Hans y yo nos casemos y tengamos un hijito que se haga mayor y venga a buscar cerveza aquí a la bodega, le caerá ese gancho grande sobre la cabeza y morirá. ¡Qué lista eres, Elsa! La chica se sentó junto a Elsa y se puso también a llorar. Pero arriba, sus padres y Hans estaban esperando todavía la cerveza. Su padre se cansó de esperar y llamó a su criado. Ve a ver dónde está Elsa la lista y la sirvienta y tráelas arriba. ¡Con el cántaro de cerveza! ¡Deprisa! El criado fue a la bodega y allí vio a las dos chicas llorando. Les preguntó por qué estaban llorando y Elsa le contó el accidente que más tarde sufriría su hijito. El criado escuchó su historia con atención y cuando Elsa terminó de hablar, dijo: ¡Qué lista eres! Y también el criado se echó a llorar. Arriba se había terminado la paciencia y el padre le dijo a su mujer: Creo que ahora debes ir tú misma a ver qué es lo que pasa ahí abajo. Así se dijo y así se hizo. La madre bajó por la escalera. Y en la bodega se encontró a todos llorando. Con gran sorpresa le preguntó a su hija qué pasaba. Y sollozando, Elsa volvió a contarle la historia del accidente de su hijito. Su madre escuchó con atención y después le dijo: Nunca he pensado en eso. ¡Qué lista eres! Y también la madre se puso a llorar. Y arriba, el padre estaba ya muy cansado de tanto esperar y por fin fue él mismo a la bodega. Pero cuando se enteró de la historia de Elsa, le cayeron lágrimas por las mejillas. Y dejó de pensar en la cerveza. Ahora, todos estaban llorando en la bodega. Elsa, sus padres, la sirvienta y el criado. El único que estaba todavía arriba esperando era Hans y pensó: A lo mejor me están esperando todos allí abajo. Y decidió bajar. Cuando llegó, vio que los cinco estaban llorando, cada uno más fuerte que otro. Cuando preguntó qué pasaba, Elsa le dijo entre sollozos: Pues te lo voy a contar, Hans. Cuando nos hayamos casado, tendremos un hijito. Y cuando el niño sea mayor y lo mandemos a la bodega a por cerveza, le caerá ese gran clavo de hierro sobre la cabeza y morirá. Hans había escuchado con la boca abierta a Elsa y le dijo: Nunca he conocido una chica tan lista. Contigo quiero casarme. Ven, vamos arriba porque quiero que nos casemos. Así lo dijo y así lo hicieron. Y Hans y Elsa la lista se casaron. Cuando ya llevaban un tiempo casados, Hans le dijo a Elsa que iba a salir a trabajar para ganar dinero. Y le dijo también que fuera al campo a segar el trigo para que tuvieran pan. Elsa hizo lo que Hans le había dicho. Y cuando estaba en el campo pensó para sí: ¿Qué puedo hacer primero? ¿Segar o dormir? Creo que primero dormiré un poco. Elsa se echó entre el trigo y se durmió. Cuando Hans llegó a casa, tras un día de trabajar mucho, no encontró a Elsa en la casa y se alegró un poco porque pensó: ¡Qué mujer más lista que tengo! No viene ni a comer. Trabaja todo lo que puede en el campo. Pero cada vez se hacía más tarde y Hans empezó a impacientarse. Salió fuera a ver dónde estaba Elsa. Cuando llegó al campo de trigo, vio que no había hecho nada y que Elsa estaba durmiendo en el campo. Hans se fue corriendo a casa y cogió una cadena en la que había un cascabel. Entonces regresó corriendo al campo y le puso la cadena a Elsa. Después regresó a casa. Cuando Elsa se despertó y se levantó, oyó que algo sonaba. Era el cascabel de su cadena. Pero no podía descubrir lo que era y por eso dudaba si era todavía Elsa la lista. Ya no lo sabía y pensó para sí: Me voy a casa y haré como si no fuera Elsa la lista. Elsa se marchó a casa. La puerta estaba cerrada con llave. Llamó por la ventana y preguntó: Hola, Hans. ¿Está Elsa la lista en casa? Sí, sí que está. Está aquí conmigo. Elsa se asustó y pensó: Si Elsa la lista está en casa, entonces yo no puedo ser Elsa la lista porque estoy fuera. Pero, ¿quién soy entonces? Y Elsa se fue a otras casas a preguntarle a la gente quién era. Pero cada vez que la gente oía que llamaba, hacía como si no estuviera en casa. Al final, nadie le contestaba y no encontraba cobijo en ningún sitio, ni nada de comer ni de beber. Después se marchó del pueblo y ya nadie más volvió a saber algo de ella.